Dramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! ¡Yo también quiero hablar! ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... Reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Hoy, Ciudadana Radio, nuevas formas de ejercer el derecho a la comunicación, capítulo 2, con José Ignacio López Vigil. En algún momento de este último tramo, se me cruzó la figura de uno de los 30.000 desaparecidos que en la última dictadura militar han quedado en el camino y que todavía estamos reclamando su aparición con vida. En este caso, se me cruzó la figura de Héctor Germán Westergel, aquel formidable dibujante que acuñó el Eternauta y que, junto con libretistas, imaginaron una hipotética invasión a Buenos Aires por fuerzas extrañas. Y él le hizo decir a su personaje de ficción, al Eternauta, que no existe el héroe solitario, sino el héroe colectivo. Las radios solitarias, aún por más populares que sean, no van a ninguna parte. O somos juntos o no seremos, ¿verdad? O somos en red, o aprendemos a trabajar en red, o no llegaremos a ningún lado. No hay héroes solitarios, como bien dices, ni emisoras que puedan hoy día, en este mundo multimedializado, que puedan trabajar solos. Obviamente hubo un tiempo en que una emisora en el Petén de Guatemala tenía que defenderse como pudiera, y otra que estuviera en la Patagonia tenía que hacer lo que pudiera. Pero hoy día podemos tan fácilmente enlazarnos que sería pecado y mortal el no hacerlo. Hace un par de décadas, cuando uno quería enlazar emisoras, tenía que imaginar un sistema satelital carísimo, pero resulta que el plato para recibir la señal recibía, pero no enviaba, con lo cual era de una sola vía. Los teléfonos caros, el envío de cassette inalcanzable. Era tan difícil intercambiar, se volvía tan caro, tan costoso intercambiar, que seguíamos trabajando en solitario. Pero hoy día no. Hoy día tenemos un soporte maravilloso, el Internet, que nos permite, que nos convierte a todos en corresponsales, todos y todas. No una doble vía, sino una multivía nos permite intercambiar la producción, enriquecer nuestras programaciones con la programación ajena, nos permite... Fíjate, yo estaba, recuerdo, en Lima, ahora estoy viviendo en Quito, teníamos el centro de producción en Lima, y me escribe Juan Pablo Bersch, que trabaja acá en Radio Nacional, me escribe Juan Pablo y me dice: hermano, queremos grabar la vida de una lideresa andina, ecuatoriana, ¿te puedo mandar los bocadillos para que me los grabes? Por supuesto, esto era a las 8 de la mañana, a las 8 y 3 minutos yo tenía los bocadillos. En media hora los grabé con una artista ecuatoriana que, y en otros 3 minutos lo tenía él, y al mediodía tenía ya montado su programa. Uh-huh. Eso parece alquimia, magia. Tú dices, ¿cómo...? Palabras. Minchala. No importa en qué idioma sean dichas, las palabras nos permiten darnos a conocer, conocer al otro, contar el mundo. Según el idioma en que las pronunciemos, hablarán a través de nosotros, de la identidad de nuestro pueblo. Depende de cómo se las utilice. Pueden ser un elemento de dominación, pero también de liberación. La mayoría de Latinoamérica nunca ha tenido un alto grado de... Corrían las primeras décadas del siglo XX, cuando el ministro de Trabajo del gobierno ecuatoriano, en una reunión con los distintos sindicatos, se disponía a negociar las condiciones laborales conforme a los intereses de la clase dominante. Ecuador está en el número 112. Su arma principal, una retórica construida en las mejores universidades de Quito y de Europa. Por lo tanto, aún en Latinoamérica se ve esta tendencia de que mientras más libre económicamente, mejores resultados. A poco de comenzar, una indígena, representante de vaya a saber qué sindicato, interrumpió su exposición. ¡Tú, ministro, mientes! El funcionario se sintió descubierto y sorprendido. ¡Cambias contenidos de código de trabajo porque estás de parte de patrones! Jamás hubiera imaginado que esa mujer, una chola, con cara curtida por el sol, conociera artículo por artículo el código laboral. Lo que menos imaginaría era que la mujer era analfabeta. Dolores Cacuango, o Mamadulu, como así la llamaban, jamás fue a la escuela. Habló solo quechua desde su nacimiento hasta que, trabajando como doméstica en Quito, aprendió el español. Vuelta al campo, fue elegida representante del sindicato agrícola. Ante la convocatoria del ministro, aprendió de memoria el código laboral gracias a una amiga que le leía por las noches, robándole horas al sueño. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador. Respetar las asociaciones de trabajadores. Dolores Cacuango trabajó toda su vida para instaurar la educación bilingüe en Ecuador. Mamadulu sabía que para luchar contra la dominación, el primer enemigo a vencer es la ignorancia. www.mamadulu.com americaprofunda.com.ar. Y con estas facilidades maravillosas que tenemos para producir, para intercambiar, curiosamente y tristemente, hay que decirlo, estamos produciendo menos que antes. Con los software, con los editores, con lo que eran aquellos tiempos del cuplé que uno tenía que cortarlo, las cintas y pegarlo con una tirita blanca cuando yo quería borrar una coma mal hecha. Y hoy día todo se ha simplificado tanto en el área de la producción y en el área de intercambio, y resulta que intercambiamos menos y producimos peor. José Ignacio López Vigil es el creador de Radialistas Apasionadas y Apasionados, un centro de producción radiofónica cuya sede está en Ecuador y que hace uso de Internet para democratizar sus contenidos. Una hora de radio. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas. Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra. Si bien lo dejás abierto, a lo mejor necesita alguna reflexión esto último que acabas de decir. Esto es, digamos, responsabilidad de las organizaciones que agrupan a las radios de nuevo tipo. Esto es responsabilidad de los propios radialistas, que a veces están más preocupados en el día a día, en el sostener el funcionamiento y la continuidad de sus propios medios. O hay otras razones, o es un mix de razones que coadyuvan a este estado de situación. Es un mix y todo tiene su... Claro, una radio, una emisora que está agobiada con la producción diaria. Una radio es un elefante que siempre tiene mucho apetito, y entonces mantener una programación de 24 horas tiene un volumen de trabajo grande. Pero ¿qué pasaría si combinamos estas emisoras con centros de producción que no tienen el agobio de la programación de 24 horas, pero que pueden producir, igual que la comida del domingo tú la preparas ya con más calma porque no tienes el trabajo diario, la comida de lunes a viernes pues es un pedazo de pizza y una comida fast food. De la misma manera tenemos que combinar centros de producción con emisoras y sus programaciones diarias. Es responsabilidad de ambas puntas, del emisor y tal. Pero hablando de responsabilidades, creo que es una urgente responsabilidad de las redes, de las asociaciones, de las federaciones de radio, que de una vez por todas superemos ese infame deporte latinoamericano que es dividirnos siempre. Como decía Galeano, somos poquitos pero sectarios, ¿no? Para seguir dividiéndonos y subdividiéndonos. Hay que superar estos protagonismos del milenio pasado, el querer llevar siempre la banderita a usted. Olvidemos las banderitas, hagamos un frente común, hagamos un movimiento amplio donde haya espacio para todas las emisoras, sin hacerle análisis de saliva a ver si es exactamente, corresponde con el ideario de... Hay que pensar en un movimiento amplio. Pienso entonces que la responsabilidad de las redes, de las asociaciones, de las federaciones, superando cualquier tipo de rivalidad, nos permitiría articular mejor, aprovechar y aprovecharnos mejor en un movimiento de radiodifusión comunitaria argentino y latinoamericano. Tramas. Lo siento, señora. Usted tiene 5 canales de televisión.